ingeniera del INTA, pero se viene una campaña de promoción del consumo interno de miel y va a haber actividades acá en la ciudad de Concordia, más precisamente el 16 de mayo, pero por eso la saludamos a ella. Natalia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Bueno, primero decirte que es un gustazo tenerte y para hablar de esto tan lindo, la verdad que buenísimo, una producción que crece, ¿o no? Es una producción, sí, que ha tenido su crecimiento. Bien. Tal vez hoy por hoy no está en crecimiento, pero sí es una de las producciones regionales más importantes. Uh-huh. Entre Ríos es la segunda provincia en volúmenes de producción del país, después de Buenos Aires, y en particular nuestra zona, los departamentos de Concordia y Federación, son también los que aportan la mayor cantidad de kilos de miel a la producción nacional. Mirá qué bueno el dato, y qué buena, pero por lo que veo es la novena campaña ya que se viene haciendo de este tipo de actividad. Pero qué buen dato esto de la provincia ubicada en ese lugar, en ese segundo lugar. Contanos un poquito de esta campaña, ¿no? Que va a tener actividad, porque son varios días, pero Concordia tiene una jornada en particular. ¿Esto es así? Sí, es así. Uh-huh. La campaña arranca hoy. Uh-huh. Yo en este momento estoy en Paraná, en la explanada acá de Casa de Gobierno, haciendo el lanzamiento junto con otras instituciones, con el gobierno de Entre Ríos también. Lo que promueve es precisamente difundir las bondades de la miel. Por ahí nosotros, como INTA, lo que mostramos es nuestras actividades, ¿no?, y demás. Promueve principalmente eso. Es el noveno año que se realiza a nivel nacional, con mayor o menor cantidad de actividades por zona, pero siempre haciendo publicidad, digamos, y promoviendo la miel como un alimento sano, natural, y que también mueve un sector productivo importante. El 16 lo que vamos a hacer es una jornada en la plaza, 25 de mayo, junto con las escuelas agrotécnicas de la zona, el INTA, la Facultad de Alimentos, organizado con la Municipalidad de Concordia, de la ciudad. Perfecto. Y lo que vamos a hacer son charlas en paralelo también, digamos, para charlas en paralelo, digamos, en simultáneo, en el centro cívico. Mira qué lindo. Abiertas a todo público. Un poco también comentando y explicando cómo se produce la miel desde el campo a la mesa, digamos, con cuáles son los atributos que tiene como alimento. Y también vamos a hablar de lo que es la polinizador. Tal cual. Y otros polinizadores nativos, ¿no? Y la importancia que tiene. El rol que juega también ya lo ambiental, ¿no? Y eso está buenísimo. Esto se propone con... por lo que me dijeron, también va a haber degustaciones, o sea que invitamos a toda la comunidad a este 16 de mayo participar de esto. Así es, así es. Natalia, y te pregunto en este sentido, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una actividad, qué lindo escucharte cuando vos hablás el INTA, universidades, un municipio, qué bueno esto de articular diferentes sectores de una comunidad. En este caso, ponele por el consumo de la miel. Sí, sí, hoy por hoy las instituciones que trabajan dentro de lo que es la cadena apícola estamos completamente articuladas y vinculadas. En realidad siempre fue así, ¿no? Pero hoy por hoy, más que nunca, nos unimos y juntamos, digamos, los distintos aspectos que trabajamos dentro de la misma cadena para poder tener más llegada al productor, sobre todo, que es el que necesita de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de la zona de Concordia, ¿hay sectores productivos amplios, hay pequeños, hay una generación de datos de esto, de lo que está viviendo Concordia con la producción de miel? Sí. Mirá, no, en este momento no te quiero tirar números porque Pero sí, es una actividad muy importante, Concordia y Federación, te vuelvo a repetir, son zonas donde está la mayor cantidad de productores de la provincia. Nosotros tenemos una particularidad y es que tenemos dos zafras de miel, dos cosechas importantes, dos floraciones importantes. Ajá, mira. Una es la floración que se produce en primavera, ¿no? Como en todos lados, no florecen. Pero nosotros tenemos las quintas frutales que aportan esa floración. Y luego tenemos la floración del eucaliptus. Entonces, eso hace que sea una zona más que interesante para este tipo de producción. La abeja vive de las flores, ¿no? Es su fuente de alimento. Entonces, bueno, de paso, digamos, nos produce la miel que nosotros consumimos. Pero es una zona más que interesante de producción y para el productor. Y hoy si están escuchando, más allá de encontrarnos con los beneficios de la miel y conocer el impacto que tiene la abeja y la miel en lo ambiental, también pensando en gente que pueda generar un emprendimiento de esto, ¿está bueno ahí vincularse con el INTA y eso no? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, las puertas siempre de nuestra institución siempre están abiertas a cualquiera que quiera iniciar, y para los productores que también ya están trabajando. Estamos organizando junto también con el municipio y con la Dirección de Apicultura de la provincia una jornada para el 12 de mayo, esto es primicia, digamos, pero estamos organizando esa jornada para el 12 de junio, perdón, que se va a realizar precisamente en Concordia también. Pero precisamente por esto que le comento, que es una zona donde hay una actividad apícola muy importante. Natalia, bueno, la invitación a toda la comunidad, esto está bueno, aparte como vos dijiste, van a participar gente de la universidad, de escuelas agrotécnicas, y eso también nos pone muy contento. La invitación a toda la comunidad a pasar ese día por la plaza. Bueno, sí, por supuesto, invitamos a la comunidad. De 9:30 a 12:30 de mediodía vamos a estar con trabajos que van a exponer los chicos de las escuelas, donde van a mostrar un poco de lo que es los elementos que se utilizan que utiliza el apicultor en el campo, cómo son los cajones, las colmenas, y también algo de lo que es el proceso de extracción. Y bueno, y también sí van a poder degustar algunas mieles y van a estar estas dos charlas ahí en el centro cívico para quienes quieran quedarse un ratito a escucharnos. Perfecto. Épocas para consumir mucha miel ahora cuando empiezan a bajar las temperaturas. Ahora ya tirando datos, beneficio de la miel. Sí, hoy es un día para consumir miel. Bien, ahí está. Con este descenso brusco de temperatura, todos los que tienen alguna molestia en la garganta, miel y propóleo, bueno, son, el propóleo es como un antibiótico natural, mira. Pero a la vez con el contenido que tiene de vitaminas, de azúcares, de proteínas, son, son buenos para nuestro sistema inmune, ¿no? Mirá qué lindo dato, ¿eh? Así que bueno, la recomendación, hay variedades de miel, mirá como yo ya te pregunto por desconocimiento, esto nos van a contar en la jornada, pero yo aprovecho y te pregunto, Natalia, ¿hay variedades? Sí, sí, sí, hay tantas variedades de miel como floraciones, digamos, sí. La miel la producen las abejas a partir del néctar y el polen de las flores, y cada uno tiene su particularidad, su color, su aroma, su textura, y hay para todos los gustos, digamos, de mieles claras hasta mieles oscuras. En cuanto a la composición y a las propiedades, digamos, como alimento, son similares, pero en cuanto a las características organolépticas, ahí hay una diferencia, y de acuerdo eso va de acuerdo al gusto, ¿no?, del consumidor. Mirá qué lindos datos. La verdad que me encantó tenerte en el programa, Natalia. Vamos a darle una vuelta al 16. Así degustamos miel y conocemos más de este mundo, que está bueno incorporarlo más. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí está, te mandamos un beso grande. También. Dale, ahí está. Bueno. Che, qué linda charla. Qué linda charla, Pablito, hay que consumir miel, che. Yo, a mí me gustaba, le mandaba manteca, ¿viste, Pablito? Y arriba le ponía una capa.